Acá lo que ha resuelto el Ministerio es poder realizar las obras de mejoramiento de la ruta en forma directa, rápida y eficiente.